Recta final de Hoy por Hoy, donde la literatura, donde los libros son los protagonistas. Hoy se acerca hasta este espacio de Cadena Ser Marbella Costa del Sol José Antonio Gutiérrez, autor de la novela Rosa, primera novela de este farmacéutico ubriqueño afincado en Estepona. Lo saludamos ya al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes y bienvenido a la Cadena Ser. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias Muy por bien, gracias. acompañarnos, por atendernos, para hablarnos de esta novela, la primera tuya, que responde al nombre de Rosa. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro, José Antonio? ¿Y qué vamos a encontrar en Rosa? Bueno, Rosa surgió en Granada hace unos 10 años, una Semana Santa. Yo estudiaba en Granada farmacia, como tú bien has dicho, y... Sí. Y empecé a escribir porque una Semana Santa llovía muchísimo. Y nada, empecé a escribir como un hobby, como algo para mí. Pero al cabo de unos 10 días así, pues me encontré que tenía escrito que sería novela. Así que así surgió. Después, pues, por diferentes motivos la aparqué. Y la retomé con la pandemia, curiosamente. Sí, sí. ¿Y qué encontramos en Rosa? ¿Qué nos cuentas a través de esa novela? Bueno, en Rosa te puedes encontrar muchas cosas. En principio hay diferentes temas. Entre ellos el amor, tanto el amor a una madre, a una hija, a una pareja, a un hermano. La muerte está muy presente también a lo largo de toda la novela. Y diferentes aspectos como la droga, la política, digamos que hago una pequeña reflexión sobre diferentes temas. Aunque el tema principal es la falta de criterio que tenemos a la hora de juzgar a las personas. Creo que es una novela diferente, divertida. Sí. La forma de escribirla... creo que es algo diferente a lo que se suele escribir, porque son dos historias que cursan a la vez y que se van entrelazando a lo largo de la historia. Y creo que por la crítica que está teniendo y la aceptación que está teniendo, creo que es una historia que puede gustar bastante. ¿Y por qué escribir sobre esas contradicciones o sobre esa falta de criterio, como bien apunta? ¿Por alguna decepción a lo mejor personal? En realidad, la decepción personal la que tengo es un poco la sociedad en general, ¿no? Sí. Somos muy rápidos a la hora de juzgar a las personas. No nos paramos, ya sea por el modo de vida que tenemos o el motivo que sea, no paramos a valorar, a pensar, a informarnos bien sobre ese aspecto, y nos quedamos rápidamente con la opinión del vecino, con los medios de comunicación, con información, digamos, rápida y ligera. No nos paramos a valorar, a tener una opinión propia. Hablabas de la buena acogida que ha tenido esta primera novela tuya, Rosa, que ya va por la tercera edición. Estáis pendientes, creo, de que se publique la tercera edición de este libro. Como bien digo, muy buena acogida. La portada, por cierto, es obra, si no me equivoco, de un amigo además de esta casa, el pintor esteponero Paco Alarcón, ¿verdad? Sí, la verdad que en primer lugar el tema de la acogida y que se hayan vendido dos ediciones, la primera edición en 10 días y la segunda edición en 15 o 20 días, es espectacular, algo que no pensaba ni me imaginaba nunca. Como tú bien has dicho, la tercera está puesta en marcha para finalizar al final de este mes. Y la verdad que no puedo decir nada que gracias a todas las personas que confían en la novela y que la están comprando. El segundo aspecto, pues, sobre Francisco Alarcón, un gran amigo, como es de ustedes, es una persona maravillosa, la cual quiero mucho. Desde el minuto uno, cuando le dije la idea de hacer la portada, estuvo presto a ellos. La verdad que es una portada increíble, me encanta. Para mí es uno de los mejores pintores que hay. Y la verdad que tengo cosas bonitas nada más que decirle y agradecerle. Y la editorial desde el primer momento se ha volcado siempre contigo, ¿verdad, José Antonio? Sí, bueno, acepto con la editorial Treveré. Sí. También ha sido un vínculo sentimental. Esta editorial es de Ubrique. Sí. Es una editorial muy pequeñita y, pero es pequeñita, pero trabaja muy bien. He visto algunos trabajos suyos y el resultado era muy bueno, porque lo hacen desde un punto de vista no muy comercial, en el sentido que, como sabemos todos, hay grandes editoriales que se vuelcan más en lo comercial, algo entendible, una industria que se dedica a ello. Pero esta editorial trabaja mucho lo que es la forma y el fondo de la obra en sí. Me la ha puesto muy fácil, muy, muy fácil. No me ha pedido nada a cambio, algo que agradezco. Y creo que debería ser así en la mayoría de las editoriales. Y no puedo decir nada en contra ni nada, solo simplemente gracias. Gracias por confiar en mí, porque es muy complicado confiar en una persona que se embarca por primera vez en algo de esto y bueno, solamente agradecer. Hablamos de esta novela Rosa, donde lo que sí se constata, José Antonio, es que, lógicamente, cada uno busca su destino como lo hace la protagonista, pero el pasado siempre está presente, siempre está ahí, ¿verdad? Sí, es algo que quiero también transmitir en la obra, que todos tenemos que caminar hacia adelante, en el sentido de que siempre hay un futuro, hay un presente, hay un futuro, hay que siempre avanzar, avanzar, sin mirar atrás. Pero es verdad que a veces, mediante la muerte o una desgracia o lo que sea, siempre es algo que tenemos una mochilita, como yo digo, y tenemos el pasado encima, ¿no? Y hay que caminar también con ello y no pasa nada. Siempre ese pasado está en el recuerdo, está ahí, que nos pesa, pero no por ello no hay que dejar de caminar hacia adelante. La novela deja un final muy abierto. ¿Va a haber segunda parte? Sí, ¿Sí? la verdad, sí, la verdad. Seguramente empezaré a trabajarla ya, ya tengo esquematizado cómo será todo, por lo tanto ya lo que falta es ser el principio, el final. Más o menos como la estructura la tengo, pero sí, como tú bien has dicho, se queda muy abierta y creo que eso gusta también. La Sí. dejé abierta también, no simplemente por una segunda parte, sino también porque no me gusta dar masticado, a mí no me gusta que me den masticado los finales de los libros, porque me hacen idiota un poco, perdón por la expresión, y creo que los lectores tampoco lo son. Así que me gusta dejar esa puerta imaginativa. Pero sí habrá segunda Sí. parte. ¿Y cuáles son los autores de referencia de José Antonio Gutiérrez? Pues mira, hay una película, una serie, creo que han sacado ahora nueva, que se llama Los renglones torcidos de Dios. Sí. Y de Torcuato Lucas de Tena, si no recuerdo mal. Y para mí fue un libro de inflexión en la lectura. Te estoy hablando de ese libro, no sé. No sé el dato concreto, pero puede tener quizá 15 o 20 años. Y la verdad que fue un punto de inflexión en la lectura y me encanta cómo escribe, cómo a la obra le da una vuelta, cómo te mete en su historia, Sí, cómo te confunde. sí, Me encanta. Después Fernando Aramburu, sí. también de Patria, también me gusta muchísimo. Y los autores del Carnaval, que en todas las entrevistas lo digo, para mí han sido una referencia. Como buen gaditano, José Antonio. Exactamente. Totalmente. Bueno, pues muy pendientes también en Ser más bella Costa del Sol de esa tercera edición de la novela Rosa, primera novela de este farmacéutico de Ubrique, pero afincado en Estepona ya desde hace muchos años. Estudió farmacia en Granada y, como digo, pendientes de esa tercera edición y pendientes también de esa segunda parte. Ya nos contarás cuando esté lista porque queremos ser los primeros, José Antonio, en contar que ya Muchas hay gracias. segunda parte de esta novela Rosa. Gracias por haber estado en este espacio dedicado a los Gracias libros a de vosotros. Cadena Ser Marbella. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y gracias por dejar abierta esta puerta a la literatura, a la escritura. Es muy necesario y enhorabuena. Gracias, un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo.